baby. Fredo, Fredo. Llegó a la fiesta con ese vestido y en ese momento me flechó un cupido. Me flechó. La miré a los ojos y ella también. Es un ángel que vino a hacerme bien. Es un angelito. Vino a hacerme mucho bien. Yes. Lo invité a bailar y dijo que ¿cómo? Sí. Entonces le puse una mano ahí. ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí. Yeah. En esa cintura chiquita, chiquita. Yeah. Jamás había visto cosa más bonita. Y me sorprendí. ¿Cómo? Me gusta su estilo y su forma de ser, pero más su trasero y su color de piel. Su color de piel. Me gusta ser franco y eso le gustó. Creo que por eso fue que se dejó robar un beso. Y me dijo, llévame, llévame, llévame, baby. Llévame, llévame, llévame contigo. Llévame contigo, bebé. Contigo. Y así me dijo. Me dijo, llévame, llévame, llévame, baby. Llévame, llévame, llévame contigo. Llévame contigo. Contigo. A tocar el cielo. En México. Para el mundo. Colombia. Fredo. Le dije, quédate conmigo, te daré lo que tú buscas. Ya verás que lo que te hago de seguro a ti te gusta un momentico. Aprovecha que estamos solitos, deja que disfrute tu belleza. Tú ya estás aquí, yo ya estoy aquí, aquí. Siente el corazón como late por ti. Es que es real lo que estoy sintiendo. Vente conmigo y no perdamos más tiempo. Y vivir y vivir intensamente contigo un momento. Vamos a pasarla bien, eso ya lo presiento. Dime qué quieres beber, hoy te voy a complacer. No hay necesidad de boda para tener luna de miel. La invité a bailar y dijo que sí. Entonces le puse una mano ahí. Ay, ay. Esa cintura chiquita, chiquita. Jamás había visto cosa más bonita. Y me sorprendí. La llevé al hotel, la llevé a cenar. Bailamos un poco y después caminamos en la orilla del mar. La orilla del mar. Y me dijo, llévame, llévame, llévame, baby. Llévame, llévame, llévame contigo. Contigo. Y me dijo, llévame, llévame, llévame, baby. Llévame, llévame, llévame contigo. Contigo. Me dijo, llévame, llévame, llévame, baby. Llévame, llévame, llévame contigo. Contigo. Me dijo, llévame, llévame.